Bien, buenos días a todos. Entonces, estamos aquí presentes. Damos gracias a Dios y vemos que la palabra de Dios es dura, ¿no? Escuchar al Señor Jesús decirnos: si se avergüenzan de mí, me voy a avergonzar de ustedes. No es algo que nos gustaría oír. Sin embargo, son palabras de nuestro Señor Jesús. Y el texto de hoy, como lo comuniqué ayer a la iglesia, es un texto difícil también, unas palabras complicadas, palabras que cuando estuve en el seminario, algunos de mis compañeros dejaron de estudiar en el seminario porque eran palabras difíciles, porque a veces entender lo que Dios quiere que entendamos por lo que dice en su palabra no es lo más sencillo y luchamos con ello. Y a veces no nos damos cuenta qué tan difícil es esto. Y estoy seguro que Dios no nos hace exámenes como en la escuela, pero de alguna forma nos va haciendo crecer. De hecho, Pablo nos dice que los niños son los que toman leche, los grandes son los que toman ya vianda sólida. Y ayer que estaba dando los toques finales, dije, ya nos toca la vianda sólida. Y estaba con temor y temblor, porque pensé en mis amigos que abandonaron la fe, o la iglesia, cuando menos el seminario, no sé qué pasó con sus vidas, pero eran personas que estaban estudiando para ser pastores y que al final decidieron no ser pastores. Algunos sí, algunos regresaron, pero les tomó tiempo digerir esto que vamos a ver el día de hoy. Entonces, con temor y temblor, y con la confianza de que es la palabra de Dios y que es lo que quiere que aprendamos, vamos a acercarnos al texto que se encuentra al final del capítulo 6 de Juan, del Evangelio de Juan. Un capítulo que empezó con mucha popularidad. La gente seguía a Jesús al grado que quería hacerlo rey, y que después de un solo capítulo empiezan a desmarcarse, ¿no? A tomar distancia. Dice así la palabra de Dios. Ay, en ver según yo. Ah, bueno, la primera parte, voy a tomar desde acá porque la primera parte, al escucharlo, no, en la primera parte dejé todo el texto, entonces está muy chiquita la letra. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién podrá aceptarla? Muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, le contestó Pedro, Simón Pedro. Ay. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo, perdón, no los he escogido yo a los 12, a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es el diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlos. Bueno, es un texto con bastantes complicaciones. Si lo hemos leído y nos hemos acostumbrado a estas palabras, es porque probablemente nos falta detenernos un poco más en lo que está diciendo el Señor Jesús, en lo que implica para nuestras vidas y cómo puede transformarnos. Este texto nos va a llevar al límite de nuestra fe y de la razón. Tenemos que enfrentar son palabras de Jesús que a veces son difíciles de aceptar, como comenté hace rato. No hablar de la dificultad de la palabra de Dios en algunos casos sería ingenuo. Algunas cosas son oscuras. De hecho, nos dice en los evangelios que que Jesús constantemente usaba parábolas para que la gente no entendiera. ¿Se acuerdan? Algunas son desafiantes, como las que vamos a ver el día de hoy. Sin embargo, no quiero decir con esto en ningún momento que la Biblia no puede ser leída por nosotros, ¿no? Es muy difícil. Hay un principio que afirmamos como cristianos, y es el que todos podemos entender el mensaje básico de Dios, de la Biblia. Entonces, podemos acercarnos a ella y todos vamos a darnos cuenta de que hay una historia de redención. O sea, nadie va a leer de la crucifixión de Jesús y de la misión de Jesús en la tierra y no va a entender. Pero hay palabras como las del día de hoy que son un poco más complejas. Como dice el versículo 60, algunos al oírlas, se dieron vuelta, le dieron la espalda a Jesús y lo abandonaron. El encuentro con la soberanía de Dios y la responsabilidad humana nos va a hacer reflexionar acerca de lo que verdaderamente creemos y decimos que creemos conforme a lo que dice la Biblia. Y así les voy a pedir que tengan sus Biblias abiertas, sino porque es un texto largo y no vamos a estar, vamos a estar viendo algunos textos, pero ténganlas abiertas final del capítulo 6 hasta el final. Entonces vamos a hablar un poco del contexto, qué es lo que ha estado pasando para que sepamos la historia. Jesús ha estado hablando con tres tipos de personas. Por un lado, los judíos, dice que eran los judíos los que estaban discutiendo acaloradamente, varias veces se ha repetido, y los estudiosos están de acuerdo que los judíos se refiere principalmente a aquellos que se oponían a Jesús, a los líderes de los judíos, porque en realidad todos los que estaban allí eran judíos. Habla de los discípulos, muchos de los cuales abandonaron a Jesús. Entonces estamos ahí hablando de toda la multitud que ha estado siguiendo a Jesús desde que los alimentó. Bueno, desde hecho salieron desde antes, empezaron a seguirlo un poco antes, pero después han seguido proactivamente siguiéndolo hasta el otro lado del lago. Y los doce. Si leemos el texto con cuidado, habla de estos grupos y Jesús es muy claro en definirlos y también Juan. La actitud de la multitud es algo sorprendente porque cuando le están dando de comer, cuando las cosas son fáciles, van a seguir a Jesús. Algo que vemos en casi todas las iglesias. Las cosas van bien, entonces seguimos a Jesús. Todos, cuando hay reuniones donde hay cientos o miles de personas cristianas, es fácil decir gloria a Dios. Pero cuando todos empiezan a ir, cuando el grupo se reduce, a lo mejor vamos a buscar otro lugar, vamos a buscar otros horizontes. Cuando vienen los problemas, mejor vamos a buscar algo que sí nos dé la respuesta que estamos buscando, que queremos más que la divina. Recordemos, ellos al principio del capítulo quisieron coronar a Jesús, aún enfrentando a las autoridades romanas, que sabemos que era el imperio que tenía el ejército más entrenado, más capacitado, más equipado y que aplastaba a cualquier persona. Y ellos dijeron, vamos a coronarlo rey a la fuerza. Es decir, se querían levantar. O sea, a ese grado llegaban. Pareciera que fuera una convicción profunda y verdadera. Y es curioso porque el Señor Jesús, si fuera pastor como de ahora, utilizaría todo este ímpetu para acrecentar el volumen de sus seguidores, ¿no es así? Ah, ya tenemos estas 5,000 hombres, más las mujeres, más los niños. A lo mejor no fueron todos, a lo mejor eran 3,000 hombres, mujeres y niños. Vamos a hacer una multitud más grande. Vamos a apoyar, a aprovechar este momento para alcanzar a más. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Les dice palabras difíciles. Jesús sabía, dice el texto, quiénes lo iban a abandonar y quién lo iba a... O sea, no es como que lo dijo Jesús y terminando dijo, ¡ay, me equivoqué! Hubiera dicho mejor otro discurso para que más gente viniera. El Señor Jesús tiene palabras difíciles. Nos ha hablado, bueno, les ha hablado de varias cosas acerca de su divinidad. Vimos la semana pasada y antepasada, bueno, tres temas que habló recientemente. De su divinidad como hijo de Dios, de la necesidad de creer en Él para tener vida eterna y luego la necesidad de alimentarnos de su carne y su sangre, de interiorizarlos para tener acceso a esta vida eterna. Hoy terminamos el capítulo 6 que comenzó con mucha energía, con algo triste, con un final no feliz. termina con el abandono de muchas personas. La palabra que utilizan es escándalon, es una palabra griega, de donde viene nuestra palabra escándalo. Y escándalo no en el sentido de que hacemos mucho ruido, sino escándalo, digamos, de lo que pasa a veces en los niveles, en la alta sociedad o en los círculos de política, que hay un escándalo y la gente dice, esto es un impedimento para que yo pueda seguir siendo líder del sindicato, de la oficina, de lo que sea. Bueno, pasa más en otros países, no pasa tanto en México, ¿no? Aquí es como ya se aprendieron a vivir con escándalos. Pero la Biblia lo usa como un motivo de duda, un motivo de tropiezo, pero también es la oportunidad para quedarse y estar dispuesto a conocer a Jesús, nuestro Señor, de una manera más personal y más íntima. Y esa ha sido mi oración esta semana, y esta va a ser nuestra oración para que comencemos el sermón. Padre, gracias por tu palabra. Señor, tú nos dices que tenemos que crecer, que tenemos que madurar, y hoy es uno de esos días en los que empezamos a tomar alimento sólido. Y quizás ya lo hemos hecho antes, pero este es difícil de digerir. Vemos que mucha gente te abandonó. Vemos en la vida real también que mucha gente no se siente contenta con estos textos. Señor, te pido que nos des fortaleza. Te pido en el nombre de Jesús que a mí me des las palabras precisas para poder comunicar tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros. Danos, Señor, también a todos la disposición de escuchar tu palabra con atención y ver que tú eres el Rey soberano, el Dios soberano, al cual servimos porque nos has llamado. Señor, háblanos, porque como tu pueblo queremos escuchar tu voz. Dice... Ah, perdón, aquí estaba la... Había escrito la oración, pero se me olvidó que la había escrito. Estaba basada en esta... Se las voy a leer nada más lo que escribí. Bendito Padre, soberano y sabio Dios, ten compasión de nosotros, compadécete de nosotros, porque nuestra esperanza está en ti. Queremos refugiarnos a la sombra de tus alas. Está todo basado, perdón, en este salmo. Hasta que el peligro y las amenazas pasen. Clamamos a ti, Altísimo Dios. Tú nos brindas tu apoyo. Desde el cielo extiendes tu mano y nos das tu palabra en la que hay salvación. Reprende a quienes nos persiguen y aún los pensamientos que nos alejan de ti. Reprende esos pensamientos. Dios, envía tu amor y tu verdad para que transforme nuestra vida entera. Amén. Esa es la oración que escribí. Pero bueno, vamos a seguir entonces con nuestro primer punto. Escándalo, así se escribe en griego y así se pronuncia en español, scandalon, bueno, así lo pronunciamos, y es algo que causa tropiezo, y esperemos que no sea tropiezo lo que cause en nosotros. Y tenemos que entender que el evangelio no es algo convencional, el evangelio son buenas nuevas, el evangelio es algo fuera de lo común. No debemos, como vimos la semana pasada, acostumbrarnos y tratarlo como si fuera algo de todos los días, algo normal. Porque es algo radicalmente excepcional, porque lo divino alcanza al caído, porque lo eterno alcanza a lo limitado. Si nos acostumbramos a que es algo normal, como lo leemos cada domingo, como lo hemos leído desde niños probablemente no lograremos entender la profundidad de la cual habla Pablo acerca del gran amor de Dios. Porque sin duda parecerá, pues sí, merezco perdón. Dice, algunas personas, de hecho, me han dicho, es que es como el trabajo de Dios es perdonarnos, ¿no? Pero no es su trabajo. Él no tiene la obligación de perdonarnos. Él nos perdona porque nos ama. Jesús advirtió acerca de lo difícil que es crecer, creer y aceptar lo que Él nos está diciendo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, entonces, ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? ¿Qué implica esta afirmación y esta pregunta? A un maestro de la ley, a una persona que estaba empapada de conocimiento, que no iba a ser fácil, que iba a ser difícil. ¿Qué dice más adelante? Si le creyeron a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él, es decir, Moisés. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Y nosotros a veces asumimos como, sí, ya conozco todo lo que dijo Jesús, ¿qué más me pueden enseñar? ¿Qué más puedo aprender? Y esa es la actitud que Jesús rechaza. Sus discípulos se dan cuenta de lo difícil que son las enseñanzas de Jesús. De hecho, en el primer texto vimos que Jesús reprendió a Pablo, digo, a Pedro. ¡Quítate de mí, Satanás! O la persona más cercana, la persona a la que le iba a encargar el liderazgo del grupo cuando él partiera. ¡Quítate de mí, Satanás! Jesús afirma que las verdades celestiales son todavía más difíciles que entender que lo que tenemos escrito aquí. Y por eso debemos pedir por la misericordia de Dios. Vamos a pedir nuevamente. Señor, tus palabras a veces son difíciles y te pido, Señor, tu bendición, tu misericordia. Amén. Dice la primera parte, versículos 60 y 62, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién podrá aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban, por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto les es causa de tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? Y aquí está hablando a los 12, ¿no? Está hablándoles... Está hablándoles a todos los discípulos, a este al gran grupo. ¿Qué tal si les hablo de aquellas cosas que... ¿Qué tal si vieran que de pronto subo a donde antes estaba? Nosotros tenemos la ventaja de que ya sabemos que esto es lo que va a pasar, pero ellos todavía estaban así como, ¿de qué nos está hablando el Señor? Y tenemos que ver que el Señor Jesús menciona esto para que la gente nos demos cuenta de que lo que estamos leyendo no es algo fácil de digerir. Y hay que ver que el Señor Jesús a veces, como dije hace rato, utilizaba acertijos parábolas, para que la gente no entendiera. También usa mucho la hipérbola, es decir, las exageraciones. Como vamos a ver, han malinterpretado estas palabras de Dios, de Jesús, bueno, que es Dios, y luego dice lo siguiente, les dice, el espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Y bueno, aquí comenzamos con la hipérbola, ¿no? Es decir, y no es que esté exagerando, sino que la eternidad vista, más bien, nuestra existencia vista a lo largo de la eternidad es nada. De hecho, los autores bíblicos dicen, es un suspiro, es como la niebla, es como la hierba del campo. Porque imaginémonos una línea eterna, infinita, y de pronto imaginémonos medio milímetro o una décima de milímetro. Esa es la perspectiva de nuestra vida ante la eternidad. No es nada. Se pierde. Ahora, hay que reconocer que algunos han malinterpretado estas ideas y se han vuelto, han abrazado ideas gnósticas en el que dicen todo lo físico es malo, todo lo físico es pecado en sí mismo. Pero recordemos que eso está mal porque Dios creó lo físico. Dios creó la materia. No puede Dios crear algo pecaminoso siendo el puro y santo. Entonces, tenemos que tener cuidado de no abrazar estas ideas gnósticas, es decir, todo lo material es pecado, todo lo sensorial, todo lo que nos causa placer es pecado. No, Dios nos hizo así, Dios quiere que disfrutemos, Dios nos da bendiciones materiales, pero quiere que sepamos que todo lo que tenemos en esta tierra no vale nada comparado con la eternidad. Podemos tener todo el dinero del mundo. El hombre más rico ahora, según recuerdo, es Elon Musk, ¿no es así? Pero comparado con lo que tiene Dios, Elon Musk no tiene nada. Es más, si se juntaran Elon Musk y Bill Gates y Carlos Slim y no sé, no conozco la lista de Forbes, pero si juntaran a ellos, no sería nada. Si juntáramos toda la riqueza del mundo, no sería nada para Dios. Por eso nos dice, la vida, más bien, la carne no vale nada. Y ahora, hay que ver que lo que está hablando aquí es que es el espíritu. Y aquí está con mayúscula y está bien, porque el único espíritu que da vida no es el espíritu humano, sino el espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, también nuestra vida comparada con el espíritu de Dios no tiene valor. Es nada. Entonces, en primer lugar, es el escándalo que hace abandonar a las personas. Bueno, más bien, el segundo lugar. Los primeros dos puntos son muy breves, el tercero me voy a extender un poco más. Y les quiero decir una historia. Una vez vi una película que no me acuerdo mucho de la película. Me acuerdo únicamente de la primera línea de la película, que decía lo siguiente. Muchos no creen, era de ángeles la película, muchos no creen porque no han visto. Algunos dejan de creer porque han visto demasiado. Y entonces una persona que tiene encuentro con los ángeles y entonces entra muchas cosas en duda. Pero no me acuerdo del título, no me acuerdo quién actuaba, me gustó la película, pero no me acuerdo. Muchos no creen porque no han visto lo suficiente. Algunos dejan de creer porque han visto demasiado, dice el. Y esto parece ser lo que está pasando ahora. Van a conocer cosas más profundas, van a escuchar cosas que no habían escuchado, y nosotros también, y vamos a detenernos y vamos a ver que no es fácil. Seguir a Jesús con las enseñanzas básicas es bueno, y debe ser el principio. Todos debemos empezar siguiendo a Jesús, entendiendo que Jesús nos ama y que nos ofrece vida eterna. Pero también nos empieza a hablar de realidades que son un poco más profundas, más complejas, más personales. Aceptamos fácilmente, a nadie le cuesta trabajo aceptar que Dios ofrece vida y salvación porque es amoroso. Pero cuando escuchamos que debemos seguirlo, cuando escuchamos que debemos tomar nuestra cruz y seguirlo, cuando escuchamos que no debemos dejar de reunirnos con otros cristianos, que no debemos dejar de ofrendar, que más bien dejemos las costumbres pecaminosas y muchas otras cosas, la gente empieza, pero eso es lo que dice Dios de mí, yo no quiero eso, yo quiero seguir viviendo mi vida. ¿Por qué tengo que tener una vida sexual pura si me gusta? ¿Por qué no puedo tener mi vida sexual aparte del cristianismo? Porque Dios es único, quiere todo o nada de nosotros, no quiere tibiezas. La Biblia tiene enseñanzas difíciles, hice una lista. Algunas a nivel cognoscitivo, es decir, nos cuesta trabajo entenderlo con el cerebro. Algunas son morales. Ahora que está todo esto de la ideología de género, nos cuestionan por qué no aceptamos, por qué no queremos, por qué, según ellos, rechazamos, cuando en realidad lo que queremos hacer es compartir para que vean que hay esperanza y que hay un designio que fue establecido por Dios, no es de nosotros y que para nosotros es santo y sagrado. Algunas cosas son sacrificio, requieren de nosotros sacrificio y negación, negarnos a nosotros mismos, dar la otra mejilla, es difícil. Abandono de las cosas que nos dan seguridad en la tierra. Abrazamos nuestra fama, nuestro prestigio de la familia, abrazamos las cosas materiales, abrazamos nuestra carrera y nuestros estudios, abrazamos muchas cosas que nos hacen sentir bien como somos. Si me quitan esto pensemos en algo que digamos, si me quitan esto, ¿podría seguir siendo yo mismo? Si me quitaran mi casa y mi trabajo y todas las posiciones, ¿podría seguir siendo yo mismo y seguir a Jesús? Y tenemos que pensar en estas cosas. En el caso de ellos, incluía que no habían encontrado resueltos sus deseos. Recordemos que Jesús ya les dijo, ustedes me siguen porque les di comida y quieren comida. Así de sencillo. Y todos queremos comida. Si Jesús dijera, dejen todo, yo les voy a dar comida el resto de su vida. Todos, pues fácil, ¿no? Pero de repente nos dice, bueno, sí voy a proveer, pero no voy a proveer el caviar y el salmón que tú estás pensando. Van a ser tortitas de tortillas con sal y limón, ¿no? ¿Qué sé yo? Si nos van a alimentar o frijolitos, ¿no? Pero uno quiere tener todas las cosas, todo lo que la gente quiere. Y el último punto en donde nos vamos a detener un poco más es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Este es el punto donde mucha gente deja de creer en Dios. O algunos optan por tener una visión que no es bíblica, aunque la Biblia es clara acerca de esto. Y es que Jesús eligió a las personas y que Jesús les repitió una y otra vez y les dijo, ustedes están aquí porque mi Padre los escogió. Y la primera pregunta es, bueno, ¿y por qué escogió entonces a Judas? Juan explica, y esto es como paréntesis que les había hablado, ¿no? O sea, como que Juan nos dice, es que ya sabía esto. En este pasaje, de hecho, hay dos pasajes donde nos dice lo que está pensando Jesús. Desde el principio sabía. Dice, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Dice, véanlo como un paréntesis, que nos está diciendo un secreto, Juan. Y es que Jesús ya conocía desde el principio quiénes eran los que creían y quién iba a traicionarlo. Paréntesis. Así que añadió. Jesús no solamente sabe que lo va a traicionar, sino Jesús lo invita. Y lo invita, con el corazón abierto, con él comparte los alimentos, le permite llevar el dinero para ayudar a las personas. Lo mismo le dice a los otros. No los he escogido yo a ustedes 12, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es el diablo. Jesús, en primer lugar, Jesús sabe lo que va a pasar. Sabe quién lo va a traicionar y sabe cuál es la consecuencia de esa traición. Va a ir a la cruz. Y Jesús no rehúye su responsabilidad. Es parte del plan de redención. Pero también nos trae cierta tensión. Porque nos preguntamos, ¿es culpable Judas? Recientemente he escuchado más frecuentemente cada vez, las personas que afirman, bueno, es que no, Judas tomó esa gran decisión que ninguno de los otros 11 se atrevieron a tomar, y entonces debemos valorar su gallardía y su coraje para tomar esta decisión. Pero Jesús lo llama el diablo. Jesús lo llama traidor. Judas, al final, sabe que hizo mal y se suicida. Jesús lo escogió y Dios lo designó. Encontramos entonces estas dos realidades, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Muchos describen a Dios como un caballero que nunca interfiere con las decisiones humanas. Que nunca interfiere. Pero tenemos historias como la de Pablo y como la de Jonás. Entonces tenemos varias interpretaciones, yo les puse variantes, sin pensar en que coincidía con el COVID. Hay unas personas que dicen, las personas hacen lo que quieren, Dios en su sabiduría eterna sabe cómo van a actuar y entonces por eso puede de alguna forma ver el futuro. ¿Sí me explico? Dios no sabe lo que puede, no puede controlar lo que yo voy a hacer, pero sabe lo que yo voy a hacer porque él es sabio y entonces ve el futuro. Puede que no quiera. Bueno, la variante B. Hay una cosa que le llaman la teología del proceso, es relativamente nueva. Y entonces lo que dice esta teología es que tampoco Dios sabe lo que va a hacer el ser humano y entonces constantemente está reajustando sus acciones para poder reenderezar el camino. Como un GPS, ¿no? Te desvías una cuadra y entonces Dios, no, espérate, era para la izquierda. No. Y entonces la persona, no, pero tiene más arbolitos. No, es por acá. Esa es otra de las variantes. ¿Y qué implica esto? Implica que Dios no es soberano. Implica que Dios no es todopoderoso. Implica que algunas cosas se pueden ir fuera de su control. Si nosotros tuviéramos el poder para cambiar el plan de Dios. Ese sería un caso extremo. Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Mateo 10 dice, a la verdad el Hijo del Hombre... Esto nada más para señalar, ¿es responsable Judas? De acuerdo con la Biblia, Judas es totalmente responsable. Y la verdad, el Hijo del Hombre se irá según está decretado, pero ¡ay de aquel que lo traiciona! ¡Ay de aquel que lo traiciona! Una expresión muy judía, de mucho dolor, de mucho pesar, porque viene algo difícil. Pero fíjense lo que dice Jesús. No se venden dos gorriones por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que lo permita el Padre. Y Él tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. El control es absoluto. Y cuando dice dos gorriones, recordemos que era lo más barato que podía encontrar, que podía encontrarse en el mercado. La semana pasada dijimos que lo que ofrecieron María y José, porque no tenían dinero, cuando van a presentar al Señor Jesús. El camino que Dios nos da es un camino que debemos caminar. Los teólogos han intentado explicar cómo es que no somos robots y al mismo tiempo somos responsables de lo que estamos haciendo. Porque si Judas fue responsable, nosotros somos también, por implicación directa, que nosotros también nuestras acciones son reprobables, somos responsables de ellas. No podemos culpar a Dios y decir, bueno, es que iba a pecar porque Dios ya lo tenía así designado. Eso sería muy irresponsable de nosotros. La forma en que más me gusta ver y tratar de entender estas realidades que de alguna forma causan tensión, la voluntad de Dios y mi responsabilidad, es como si fuéramos por una calle, una carretera de varios carriles. A veces de dos, a veces de ocho, de nueve. Y entonces yo puedo elegir por el carril que voy a ir. Pero el camino sigue llevándome hacia el destino donde Dios quiere que yo vaya. ¿Sí me explico? O sea, puedo tomar una decisión muy irresponsable y venirme por este camino, o puedo tomar una decisión más responsable. Pero al final Dios va a utilizar todo para que llegue al mismo destino y va a tratar conmigo en cada opción, cada cosa que yo haya hecho. No es que no pueda controlarme. Él sabe, te voy a dar esta libertad, que para ti parece toda la libertad del mundo, pero en realidad vas por este camino y no te vas a poder salir de este camino. Y por ahí vamos. ¿Por qué fue responsable? ¿Por qué es responsable? ¿Por qué dice, ay, de aquel que lo traiciona? Y aquí es donde empezamos con la razón humana que nos dice, pero no, entonces, ¿por qué es responsable si Dios lo designó? ¿Por qué es responsable si Dios fue el que lo hizo tomar estas decisiones? Bueno, recordemos en primer lugar que los pensamientos de Dios son más elevados que nuestros pensamientos. Y los pensamientos humanos son, para nosotros los humanos, lo más elevado que podemos aspirar, la razón. Los filósofos hay varios tipos de filósofos, hay unos que piensan más que la experiencia, que la observación, pero la razón ha sido una de las cosas más elevadas a las que el ser humano puede alcanzar, puede añorar para tener. Pero aún así, lo más elevado del hombre no es nada comparado con lo de Dios. ¿Recuerdan de lo que les dije de la vida en la eternidad, nuestra vida en la eternidad? Lo mismo pasa verticalmente. Si nuestra sabiduría llega hasta una cierta altura, la de Dios es infinitamente más grande. Por eso Jesús ya dijo, no entienden lo de la tierra, ¿cómo van a entender las cosas celestiales? Porque sabe que no las vamos a entender, hay cosas que no vamos a entender. Entra, en cierto momento, claro, nuestra fe. Perdón, ya me adelanté el texto. Rápidamente. Cuando la razón se termina, empieza la fe. Y aquí hay que aclarar varias cosas. Muchas personas dicen, es que la fe la utilizas como un escape porque no sabes, porque ya no sabes qué decir y eso te da consuelo. Pero la Biblia enseña que eso no es verdad. La Biblia nos enseña que la fe es algo muy real para el cristiano y el Espíritu Santo lo confirma en lo más profundo de cada uno de nosotros. Cuando te dicen que la fe es el escudo de los ignorantes, cuando no pueden responder en lo que creen, podemos decir exactamente lo mismo de la ciencia. La teoría de la evolución es teoría y la gente la abraza como si fuera una realidad. El otro día vi un artículo en el periódico que decía cosas que son evidentes y que la gente sigue y los religiosos siguen rechazando. Y citaba la teoría de la evolución. La misma palabra es teoría, pero la abrazan como si fuera lo más profundo. Eso se llama fe. Y a lo mejor tienen más fe en sus teorías que fe en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí logramos entender por qué es fe? Porque es la esperanza de lo que es, de la convicción de lo que espera, la esperanza de lo que no se ve. Es lo que están, ellos esperan que algún día, en estos miles de millones de años, pueda encontrarse este gran eslabón, ¿no? O esta vida, y vemos la esperanza que es tan ínfima. A veces ven unas partículas, y esto a través de radioluz, no sé cómo se llaman estas tecnologías, ondas de radio, no sé, y dicen, ay, aquí parece que hay carbono, entonces es probable que haya vida en esta luna de Júpiter, ¿no? Y ya muchas personas, ah, sí, hay vida, es muy probable, y ya uno cuando empieza a saber, ¿no? Pero ponen su esperanza en cosas que no están probadas y que tienen menos validez que lo nuestro, porque lo nuestro está inspirado por Dios. La historia nos da nos hace ver esta realidad. Nuestra realidad está validada por las Escrituras y es corroborada por el Espíritu Santo. Quien sabe que esto es verdad es porque el Espíritu Santo nos da esta convicción. Es cierto, la palabra de Dios es vida y es verdad. Traté de explicarle esto a mi amigo el ateo. Y es que lo que tú no entiendes es que hay algo sagrado para mí. Y tú no puedes entender algo sagrado porque no ves nada como sagrado. Y cuando algo es sagrado es algo que es muy profundo, algo que abrazas y que no quieres que nadie ni nada lo manche. El Espíritu Santo nos da. La intersección entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana es difícil porque es un misterio. Es un misterio y ese es el escándalo para muchas personas. Esa es la piedra de tropiezo. Por eso Jesús les hace la pregunta, ¿ustedes también se van a ir? ¿Qué seguridad entonces podemos tener de nuestra salvación? Esa es la pregunta yo creo que más profunda que podemos hacernos nosotros. ¿Qué impide que yo sea como Judas? Que Dios me permita acercarme a la iglesia y que en algún momento haga algo que me haga perder mi salvación. Tenemos una pista que puse hace rato que nos deja ver qué estaba en el corazón de Judas. Y es que tenía idolatría. Él tenía idolatría no por imágenes, por el dinero. Porque dice, Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó. Este es otro capítulo, así que no habla, cuando dice discípulo se refiere a los 12 en este capítulo. Cuando la mujer derrama el perfume, dice, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Algo que parece muy noble, muy... Pero luego nos dice, dijo esto, no porque se interesara en los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía a cargo la bolsa de dinero, acostumbraba robarse y echar lo que se echaba en ella. Entonces, se agarraba un poquito, ¿no? Entonces él hace el cálculo, si se hubiera vendido eso por el mucho valor que tiene, yo también tendría aquí unos denarios más en mi bolsa. Yo podría hacer algunas cosas con lo que yo tengo. Él está pensando en sí mismo. El ídolo del dinero, el ídolo de que yo puedo manejar el dinero como yo quiero. Es más, vendió a Jesús por 30 monedas de plata. ¿Y saben cuánto es 30 monedas de plata? Un economista que se llama, y no fue el único que chequeé, nada más fue lo chequé y fue el primero que apareció, pero hay varios. Hizo un estudio y calcula la cantidad de plata que había en las monedas de entonces y dice que dependiendo, hay varias monedas con las que se puede referir, pero lo más optimista es entre 200 y $300. 30 monedas de plata, lo máximo que pudieron haberle dado es $300. Que en pesos mexicanos al tipo de cambio de ayer eran entre 3,484 pesos y 5,226 pesos. ¿Quién vende a una persona por esta cantidad? ¿Una persona miserable? ¿Una persona que está dispuesta a abandonarlo todo con tal de tener lo que él quiere? Porque no le garantiza ni un mes de vida en esta tierra. ¿Qué podemos pagar con 5,000 pesos? La renta y la comida y se nos fue. A lo mejor un Twinkie. A veces ni eso, ¿verdad? Tenemos que analizar cuáles son los ídolos que tenemos en nuestro corazón. Tenemos que ver si hay algo que está impidiendo que verdaderamente me entregue a Dios. Porque entonces sí corro el peligro que corrió Judas. Si hay algo que está interfiriendo en mi relación directa con Dios, entonces puedo caer como Judas. ¿Y qué nos queda hacer? Pero me están entrando muchos mensajes. Bueno, en primer lugar, los que somos cristianos tenemos la certeza que nos da el Espíritu Santo. Y las Escrituras deben generar paz cuando somos honestos con Dios y con nosotros mismos. No es nada más afirmar, pues ya hice la oración, ya soy salvo una vez y entonces soy salvo toda la eternidad. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son esos ídolos? ¿Qué tan grande es ese ídolo? ¿Qué tanto me desvía ese ídolo? ¿Cuánto tiempo y cuántos recursos le dedico a este ídolo? ¿Y cuánto tiempo y cuántos recursos dedico a Dios? Y recordemos, no es que le demos así como todo lo que me gané, todo el cheque, dice Dios, dame el 10% y quédate con lo demás. Aunque sí nos pide que le entreguemos toda la vida, toda nuestra vida, y nos llama de hecho esclavos, somos sus esclavos. Ahora, si nos damos cuenta que tenemos este ídolo, o ídolos, lo que podemos hacer es que vayamos e imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Dios, perdóname, tengo este ídolo. Esto, a lo mejor no quiero llamarlo ídolo, esto me impide una verdadera relación contigo. Si lo alcanzamos a reconocer, es una buena señal de que el Espíritu Santo nos está ayudando a identificarlo. Es decir, hay esperanza. Nos está hablando y nos está diciendo, Memo, es que esto no va por allí. La otra cosa que implica es que el Espíritu Santo también nos está dando oídos para oír. Y nos estamos dando cuenta que hay algo y ojos para ver. Y entonces Jesús nos va a decir, ¿esto te escandaliza? ¿También te vas a ir o vas a seguir a tus ídolos o vas a dejar tu ídolo y me vas a seguir a mí? Las palabras que emite Pedro, lleno del Espíritu Santo, solo tú tienes palabras de vida eterna. Deben seguir resonando en nuestro corazón, en nuestra mente, en lo más profundo de nuestro ser. Solo tú, es decir, Jesús, tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más podemos ir? ¿A qué otro ídolo podríamos entregarnos? Porque tú no eres ídolo, tú eres el Dios de dioses. Si la palabra está en nosotros, no habrá ningún escándalo que nos haga tropezar, ninguna cosa que nos haga tropezar. Porque solo Dios tiene palabras de vida eterna. Hay que apreciarlas, hay que abrazarlas, hay que memorizarlas. Porque son verdaderamente palabras de vida eterna, expresadas para que las escuchemos, porque por eso se escribieron. Y su propósito en cada uno de nosotros es que crezcamos en la palabra de Dios y en un conocimiento íntimo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él vino para darnos esta vida eterna que nos ofrece a través de su palabra. Vamos a orar. Señor, ¿qué podemos decirte, Padre? Que nos ayudes a analizar nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras prioridades. Señor, que tu Espíritu Santo nos hable y nos dirija y nos ayude, Señor, a acercarnos a ti. Que el escándalo del Evangelio no nos aleje de ti, sino que nos acerque a ti sabiendo que eres soberano y en tu soberanía, Señor, nos has llamado y que esperas que andemos por los caminos que tú nos has mandado, Señor. Que sigamos tus principios. Cuando no lo hagamos, Señor, que podamos reconocerlo y pedirte perdón. Y pedírtelo a ti, Señor, porque ¿a quién más podemos ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén.